una noche de rumba. Yo quiero mi ley y llevarte a la locura. Siente mi amor viendo tu boca. Y más, mami, eso a ti te vuelve loca. Y desde Chile y para todo América y el mundo, esta es la leyenda del sol. Noche de rumba, yo quiero mi ley y llevarte a la locura. Hacerte mía mordiendo tu boca. Despacio, mami, eso a ti te vuelve loca. Súbete a la nave del amor, en donde tú y yo nos tomamos a besos, destinando nuestros cuerpos. Súbete, no le digas que no al sexo y pasión. Yo sé que tú me deseas, te nota aquí morena. Escápate conmigo, donde aquí imaginario. Su locura no tiene nada de malo. Yo quiero tu boquita, tu linda boca, morderte el cuello, esto aquí te vuelve loca. Es que mamita, me encanta tu cuerpo. Yo te imagino haciéndolo bien lento. Vamos de fuga y sin paradero, para que apaguemos juntitos este fuego. Súbete, súbete, súbete, a su gran nave del amor. Súbete, súbete, solo solito los dos. Súbete, súbete, es que me encanta tu cuerpo. Derrumba, yo quiero mi ley y llevarte a la locura. Hacerte mía mordiendo tu boca. Despacio, mami, esto sí te vuelve loca. Súbete a la nave del amor, en donde tú y yo nos tomamos a besos, destinando nuestros cuerpos. Súbete, no le digas que no al sexo y pasión. Yo sé que tú me deseas, te nota tu morena. Escápate conmigo, anda que imaginario. Sexo, locura, no tiene nada en malo. Yo quiero tu boquita, tu linda boca, morderme el cuello, eso a ti te vuelve loca. Es que mamita, me encanta tu cuerpo. Yo te imagino haciéndolo bien lento. Vamos de fuga y sin paradero, para que apaguemos juntitos este fuego. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete